Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. El ejército israelí ha matado al número 2 del grupo Yihad Islámica Palestina. Ha ocurrido en la Franja de Gaza durante un ataque aéreo. Milicias palestinas lanzan cohetes desde la Franja de Gaza. La organización palestina Yihad Islámica informó por su lado que un importante dirigente fue abatido y advirtió que el Estado hebreo ha comenzado una guerra. Así comenzaron los reportajes de la prensa internacional cuando informaban que las fuerzas de defensa de Israel atacaban objetivos terroristas de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, en respuesta a una amenaza concreta y en curso de atacar a civiles y soldados israelíes. Y estas amenazas y preparativos, días antes, el jefe del grupo terrorista Yihad Islámica empezó a amenazar diciendo que el centro de Israel estaba amenazado por su organización, al decir que tenía el derecho de bombardear a Israel con las armas más avanzadas y hacer que el ocupante pague un alto al precio. Como vemos, los terroristas, los enemigos de Israel, no aceptan, no reconocen que Israel sea dueño de la tierra de Canaán, que le fue heredada divinamente hace miles de años, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y su amenaza fue más allá, en contra de Israel. No nos conformaremos, dijo, con atacar alrededor de Gaza, sino que bombardearemos el centro del llamado Estado de Israel, exactamente de lo que nos advierte y alerta el Salmo 83, en sus versículos del 3 al 5, cuando entren todos los enemigos de Israel, de los países vecinos y los grupos terroristas, en una alianza y luchen contra Israel en la guerra de la confabulación. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y ante estas amenazas y preparativos que el grupo terrorista Yihad Islámica estaban en camino de llevarlos a cabo contra Israel, vino la respuesta por el ejército israelí lanzando la operación Amanecer con ataques aéreos en Gaza, donde murió el comandante del grupo terrorista de la Yihad Islámica. Después, el grupo terrorista Yihad Islámica comenzó a disparar incesantes andanadas de cohetes contra la comunidad israelí en el sur y el centro de Israel. Uno de ellos golpeó una casa en Israel, en la ciudad sureña de Sderot, que está a menos de un kilómetro de distancia con la frontera de Gaza, zona que constantemente sufre los ataques de estos grupos terroristas, manteniendo a sus pobladores en angustia. Otro cohete disparado desde Gaza impactó en una de las calles de Israel, y otros han caído en Gaza, y uno de ellos impactó donde había niños. Y también no se nos debe de olvidar que muchos de estos niños a veces también mueren porque son utilizados como escudos de estos grupos terroristas. Y ante esta lluvia de misiles mandados desde Gaza a Israel, la respuesta vino de Israel y su ejército atacando 26 objetivos de la yihad islámica en la franja de Gaza, desde donde estaban enviando estos cohetes. Israel no descarta que la operación se pueda extender tras más de 600 cohetes lanzados contra Israel en 48 horas. Y hasta el momento de hacer este programa, Israel y el grupo terrorista Yihad Islámica están en una frágil tregua, en medio de una tensa calma que se espera que este acuerdo marque el final de 3 días sangrientos con jornadas de intercambio de fuego. Pero al ver cómo han ocurrido estos eventos anteriormente con las famosas treguas con el pasar del tiempo, cómo estos grupos terroristas, después de haber obtenido una tregua, continúan lanzando misiles, cohetes de Gaza al territorio israelí, de parte de estos grupos terroristas de Yihad Islámica, Hamas y el grupo Hezbollah desde Líbano. Si hemos estado al pendiente de estos eventos, cómo han ocurrido, nos daremos cuenta, solo se van rotando su turno de estar atacando o entrar en conflicto con Israel. Que no le quede la menor duda que muy pronto Hezbollah, como el grupo Hamas, les tocará su turno. Y tan es así que el grupo Hezbollah ya amenazó a Israel que si extrae el petróleo del mar Mediterráneo, que no se van a quedar de brazos cruzados e inmediatamente van a actuar. Grupos terroristas financiados y dirigidos por Irán, Persia, como dice Ezequiel capítulo 38, que también irá a combatir contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Todos tienen el mismo objetivo, destruir a Israel. Y si usted cree que va a detenerse o a parar este conflicto por una tregua o negociación temporal, la palabra de Dios nos lo dice muy claro en Mateo 24:6, que habría guerras y rumores de guerra. Y si está escrito la guerra de la confabulación, pues que no nos quede la menor duda que pronto el chispazo para dar inicio a este evento profético, la guerra planeada o la guerra de la confabulación del Salmo 83, está muy pronto por suceder. No se le olvide que las dos señales de los eclipses en este año, antes y después de la fecha de independencia del Estado de Israel, como lo tratamos en el video Israel en el centro de la profecía, es una señal clara y contundente de que estamos ya en los eventos finales y obviamente en los últimos días del tiempo de gracia. Tan es así que los jefes de la Guardia de Irán y la Yihad Islámica dijeron: Israel pagará un alto precio por Gaza, y advierten y amenazan de Irán a Israel de que más de 100.000 misiles están listos en el Líbano si estalla una guerra. Y fue a través del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán que amenazó a Israel. Recuerde que el Medio Oriente ya está caliente y los hervores están por derramarse y dar inicio a estos eventos del fin. Tan es así que los futuros protagonistas, después de la guerra de la confabulación del Salmo 83, ya están preparados y están listos a entrar al escenario profético final para la guerra de Gog y Magog, y se están uniendo a la causa ya de estos grupos terroristas que quieren desaparecer a Israel y que ya van caminando conforme a la profecía bíblica para el escenario profético final. Rusia condena los ataques aéreos de Israel en Gaza. Ahora se preocupa, cuando no lo hizo con Ucrania, que no lo estaba atacando. Turquía también condena los ataques de Israel en la franja de Gaza. Recordemos, Rusia es Ros Magov y su líder Gog. Turquía es Togarma, como nos lo dice Ezequiel capítulo 38. Los grupos terroristas y naciones, Irán, Rusia, han preparado y han puesto en marcha las guerras del fin. En un mundo que va de mal en peor y amenazas de guerras y rumores de guerra por diferentes lugares, para que nos quede claro que el tiempo de gracia se acaba. Y preparando los eventos para los cuatro jinetes del Apocalipsis, cuando después del arrebatamiento entren al escenario profético de la semana 70, y el segundo quite la paz en el mundo entero, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y todo esto acelerando los eventos proféticos que nos indican que el tiempo de gracia se acaba y que pronto, pronto vendrán los juicios de Dios. ¿Cuántos días más estaremos la Iglesia de Cristo aquí en la tierra antes que ocurra el arrebatamiento? Solo Dios lo sabe. ¿Qué más cosa nos tocará ver? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa nos debe de quedar ya muy claro, que las señales están cumpliendo claramente frente a nuestros ojos, para que nadie tenga la excusa de que no vio las señales y profecías cumplirse, y que el tiempo de gracia se está acabando y que pronto sucederá el evento glorioso del arrebatamiento. Todos estos temas de las guerras del fin y lo que está por suceder, cómo prepararse y cómo orar para este tiempo del fin, lo hemos tratado ya en programas pasados y dejaremos un link aquí en el primer comentario de este video para que usted pueda ver esos temas. Y para darnos cuenta que el tiempo de gracia se está acabando y que todo va caminando ya en dirección a los juicios que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, escuche, la sequía en varios países en Europa obliga a limitar el uso del agua, como es el caso de Francia y España, obligadas a restringir el consumo de agua debido a la sequía. El gobierno francés declaró que el país enfrenta a la peor sequía registrada, que ha dejado a más de 100 municipios sin agua potable. La falta de lluvias en Europa está provocando que muchos grandes ríos se estén secando, como es el caso del río Rin, que aún descenderá más y agravará la crisis de abasto de energía. Y esto traerá grandes consecuencias para la fauna, la economía y a los habitantes de las rivieras de los ríos. Todo pintándose conforme a lo que nos dice Ezequiel capítulo 4, versículo 17, para que en ese tiempo de la gran tribulación, que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Imágenes muestran la erupción de un volcán en Islandia desde el interior. Imágenes capturadas por un dron donde se muestra la erupción. La actividad volcánica en diferentes partes del mundo nos están alertando. Y ahora ya son los gases nocivos de un volcán que amenazan la seguridad de un pueblo en Islandia. La Oficina Meteorológica de Islandia informó que los gases nocivos corren el riesgo de extenderse hasta la capital Reykjavik. Las concentraciones de dióxido de azufre podrían alcanzar los 2.600 microgramos por metro cúbico, un nivel considerado insalubre para las personas. De esto nos alerta Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23, donde nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando seamos transformados en este cuerpo glorioso, como nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50, 51 y 52. Y otra señal que nos indica que el tiempo de gracia se acaba. La Tierra está girando repentinamente más rápido de lo normal y registra su día más corto. La Tierra alcanzó un nuevo récord. Registró el día más corto de su historia desde el 2020, cuando la tendencia viene indicándonos una mayor velocidad de rotación. Cada 24 horas la Tierra da una vuelta entera. El 29 de junio de este año, el giro duró 1,59 milisegundos menos que en un día normal. Exactamente la creación alineándose para los eventos de la semana 70 y el periodo de la Gran Tribulación, como nos lo dice Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y escuche y ponga atención, porque en aquellos días de la gran tribulación, si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está hablando de los escogidos de la semana 70 de Israel, no de la iglesia de Cristo. Por eso, hoy estamos viendo que la Tierra está girando repentinamente más rápido de lo normal, como señal, no como los eventos cuando sean los juicios, y que por eso cada día los días se estarán acortando para el cumplimiento exacto de la profecía bíblica. ¿Por qué insistimos en buscar la gracia y misericordia de Dios y prepararnos para el arrebatamiento? Porque la palabra de Dios también así nos los dice. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación. ¿Escuchó? ¿Y cómo va a ser librado? En el arrebatamiento, para no ver los juicios. Mas sin embargo, el impío, el pecador, entra en lugar suyo. Si me ponen por favor otras versiones para que nos quede muy claro. Aquí tenemos la versión Castellán que nos dice: el justo, el que es justificado por nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador y han sido limpiados con su bendita sangre y que caminan conforme a su palabra, dice la promesa de Dios en esta versión Castellán. El justo es liberado de la angustia y en su lugar sucumbe el malvado. Gracias, aquí nos están poniendo palabra de Dios para todos. El que practica la justicia, ¿escuchó? Escapará de las calamidades, pero el malo será quien las reciba. Más claro, ni el agua. La versión Dios habla hoy en castellano. Dios libra de la angustia al justo. ¿De qué angustia? De la angustia de Jacob, de Israel, de lo que nos advierte Jeremías capítulo 30, versículo 7, que viene el tiempo de la angustia de Jacob, de Israel, donde estarán los 21 juicios y donde está también ese periodo de la gran tribulación. Y nos dice, Dios libra de la angustia al justo, y en su lugar pone al malvado. Dios libra de la angustia al justo, ¿escuchó? Así como libró a Enoch del diluvio, así como libró a Lot de los juicios de Sodoma y Gomorra, así también nos librará de la angustia, y en su lugar pone al malvado. Escuche y ponga atención. Dios no tiene el mismo trato con el justo, con el que es justificado por nuestro Señor Jesucristo y camina conforme a su palabra, que con aquel que está apartado de Dios y no sigue su palabra. Y ante estas señales y eventos ocurriendo, es momento de reflexionar y clamar la bendición y favor de Dios. Por eso los exhortamos a hacerlo, a que estemos orando y pendientes a todo lo que está ocurriendo, velando y orando en todo tiempo, como dice Lucas 21:36, para ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. Y la única forma de escapar es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento,